Vamos a hacer moro gatina, que hay una rumba allá. Y le vamos a cantar a Lidia, no de revés. Seguro. ¡Aguanta! ¡Que falto yo! Si no está bien ajustado, es que falta el liviano.